¡Dios mío! ¡Dio mio! ¡Estoy muy feliz! ¡Sono felice! ¡Estoy preocupado! ¡Sono preoccupato! ¡Estoy en problemas! ¡Ho dei problemi! ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¡Me pone nervioso! ¡Sto diventando nervoso! ¡Hay demasiada gente! ¡C'è tanta gente! ¡Peligro! ¡Pericolo! ¡Cuidado! ¡Faccia attenzione! ¡Socorro! ¡Aiuto! Lo siento. Mi dispiace. ¡Déjame en paz! ¡Lasciami in pace! ¡Es magnífico! ¡È magnifico! ¡Es muy caro! ¡È troppo costoso! ¡Es muy barato! ¡È conveniente! ¡Corre! ¡Corri! ¡Vámonos de aquí! ¡Andiamocene da qui!